Estás en Play Kiss con Ricky García. Nosotros lo somos, ¿eh? Todas las tardes, de 5 a 8. ¿Qué tal, amigos? Hoy hemos decidido comenzar la tarde con el gran, único e inigualable Stevie Wonder. Se llevó una nominación al Grammy por esta canción, ¿eh? Nos hemos trasladado hasta 1985 para decirte ¡buenas tardes! Hasta las 8, las 7 en Canarias. ¡Saludos! Y por supuesto la mejor música del mundo y todos vosotros. Bueno, hoy el día no es apropiado para claustrofóbicos. Sí, bueno, os cuento, pero antes os doy el número de WhatsApp del programa, ¿vale? 606-712-658. 606-712-658. Decía lo de la claustrofobia porque hoy queremos saber cómo y cuándo fue esa vez que te quedaste encerrado en un ascensor. Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more. Just want more and more freedom and love. What he's looking for? Free from desire, mind and senses purified. Free from desire, mind. Thank you. Wilson, desde luego que sí. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Es un súper temazo de los 80 de el gran Glenn Frey. ¿Veis? En un plis nos plantamos en miércoles. Y mañana pues ya llegaremos a mañana, ¿eh? Hay que ver lo rápido que pasa el tiempo, ¿eh, amigos? Y si escuchas Play Kiss, pues más, muchísimo más. Tan buena es la música para nuestras vidas que incluso hay música para los ascensores. Pero no os preocupéis que no vamos a hacer un top 10 de elevator music, no. Pero la cosa sí va de ascensores hoy, ¿eh? Y no precisamente el de los Picapiedra o el de Tarzán, que como no tenía pulsadores, pues tenía que gritar ¡Angawa! No, vamos a hablar de ese ascensor en el que alguna se pone el rímel o se atusa el pelo, a otro le ha dado por darle un buen achuchón a la pareja y a todos nos evita llegar resoplando al ático. Y nada mejor para un buen subidón que pasar la tarde escuchando cómo y cuándo fue esa vez que te quedaste encerrado en un ascensor. ¿Te quedaste encerrada con el vecino cañón y tú con los pelos de loca? Verano, calor, sudor, 7 personas en el ascensor y va y se para. 606-712-658. Hoy con los amigos de Smartbox tenemos un pack súper apropiado para ti y para ti y para ti. Se llama Amor para Dos. Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. Hola, hola. Cause my feeling is just so right. versiones muy potentes de este tema, compuesto en 1972, como la de Elvis Presley, la de Willie Nelson y, por supuesto, la del 87 de los tremendísimos Pet Shop Boys. En directo desde el Estudio 5, vamos a saber qué pasaba en las listas de éxitos tal día como hoy. Ricky García. ¿Cómo te sigue poniendo este tema, Fue el 23 de marzo de 2014. Pharrell Williams consiguió el número uno en la lista española de singles con esta canción, que aparecía en la segunda entrega de la película Gru, mi villano favorito. La canción estuvo 3 semanas en el número uno, 35 en el top 10 y 81 en total en la lista. Tal día como hoy, pero en 1996, Celine Dion se convertirá en número uno en la lista de álbumes del Reino Unido con su disco Falling Into You. Estuvo una semana en la cima, pero 41 en el top 10 y 129 semanas en total en la lista. ¿Cómo canta esta mujer? ¡Madre mía! Estados Unidos, Celine Dion permaneció 6 semanas en el número uno de la lista de singles con el tema que te voy a poner ahora. Su segundo número uno dentro de la película íntimo y personal con Robert Redford y Michelle Pfeiffer. Sí, esto se llama Because You Love Me. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby, you're the one who held me up, never let me fall, you're the one who saw through it all, you were my strength when I

la virtud, la capacidad de la inmortalidad, ¿verdad? Dentro de 1000 años, esta canción seguiría sonando. Es curioso que una canción que se llama Video Killed the Radio Star sea el primer videoclip que emitió la cadena de vídeos MTV. Sí, fue este, el temazo de The Buggles. ¿Cuándo fue esa vez que te quedaste encerrado, encerrada en un ascensor? 606-712-658. Loren, desde Galicia. Hola, amigos de Play Kiss. Hola. Pues yo hace mucho tiempo me quedé encerrada en el ascensor. Sí. Y cuando iba a tocar el botón de emergencia, sí, empezaron a hablar unos vecinos, la vecina de arriba y el vecino de abajo, ay, ay, ay, hablando de lo bien que lo habían pasado el fin de semana, ay, de cuándo iban a volver a quedar. El problema es que ella, está, ella ya estaba casada y él también, pero con diferente pareja. ¿Perdona? Madre mía, qué impacto. Soy Javi de Puerto de Sagunto, Valencia. Hola, Javi. Pues sí que me he quedado encerrado alguna vez en un ascensor. Sí. Y mi experiencia fue que me lié a porrazos con todo lo que pillaba, a ver si me escuchaba alguien. Porque encima no tenía batería en el móvil. Y al final una vecina se enteró, pensaba que estaba, yo qué sé lo que estaba haciendo ahí. Y después cuando vinieron los bomberos a abrirme, resulta que lo había bloqueado yo sin querer y se podía desbloquear de adentro. En dos palabras, impresionante. Cristina de Vigo. Hola, Cristina. Me quedé encerrada en un ascensor cuando era muy niña, no sé, tendría unos 11 años o así, ¿sí?, en casa de mi madrina y lo pasé bastante mal. De hecho, hoy en día todavía me da mucho pánico los ascensores y cuando, bueno, cuando puedo evitarlo, no cojo un ascensor. Soy capaz de subirme un quinto piso y no coger el ascensor. Aunque reconozco que a veces me da pereza y lo cojo. Hola, soy Jennifer de Barcelona. Hola. Pues mira, nosotros una noche de esas en las que te da pereza cocinar, ¿sí?, y ya estábamos con el pijama puesto, ay, nos pusimos el abrigo e hicimos un burger auto. Y cuando le subíamos en el ascensor con toda la comida y las pintas, pijama, zapatilla y abrigo, se nos paró el ascensor. Toma. Tuvimos suerte porque nada, fueron un par de minutos, fue un corte de luz, pero ya nos vimos durmiendo y cenando en el ascensor. 606-712-658. Hoy con Smartbox, un pack que se llama Amor para Dos. Esto es Play Kiss. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go. Yeah.

Time of my life, ¿eh? Todo el tiempo de mi vida para ti, cosas importantes. Bueno, oye, déjame que te haga una recomendación para que nos sintamos todos un poco más seguros. ¿Cuál crees que es la mejor manera de proteger esas cosas que son importantes para ti? Tiempo. Sí, correcto. Con una buena alarma. En casa. Porque en casa están todas tus cosas, las cosas que te importan. Y ya sabes que si para ti es importante, deberías protegerlo con una buena alarma. Déjame que te haga una recomendación. Securitas Direct. 900-129-129. 900-129-129. Llama, te informarán. Y así mañana tus agobios serán otros. Ismael, ¿qué tal? ¿Todo a punto? Sí, bien. Ismael Arranz nos trae la información puntual cuando sean las 6, quedan 4 minutos para eso, serán las 5 en Canarias. Y a la vuelta hablaremos de tres nombres propios con identidad y que seguro que recuerdas muy bien: Ana, José y Nacho. Te hablaremos de Mecano. ¡No te vayas! Esto es Kiss.